Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, episodio 141 y dedicado a la cuarta semana de junio, día de San Juan, solsticio de verano. Saludamos a todos los paganos y por supuesto a todos los Juanes, los de Colombia no, a ese no. A todos los Juanes y Juanas, seguidores y oyentes y amigos de Horns Up. El programa de la semana pasada comentaba que no habría programa ya que nos íbamos de festivales. Y visto lo que me han dicho en comentarios en el programa anterior, sobre todo uno, que no me ha gustado un pelo lo que decía, decía algo así como, ni Rock FM se va de vacaciones. Uy, ese me ha dolido en el alma, esa comparación es dolorosa. Y nuestro trabajo, uno de ellos, aparte de hacer una difusión totalmente diferente, es acabar con ellos. Así que hemos echado horas y esta semana sí vamos a tener un buen programa, que sepáis que hemos currado como nunca para que llegue este programa a tiempo y, por supuesto, sin restar un ápice de calidad como siempre. Mientras nos oyes, si es el propio viernes, día de publicación de Horns Up, deciros que estamos en Cartagena, en el Imperium Festival, donde hemos quedado, donde nos vamos a ver allí, con un montón de compañeros de medios, amigos y oyentes, a los que tengo muchísimas ganas de saludar, dar un abrazo y, por supuesto, tomarnos unas birras. Lo que sí que es verdad, ahora que ya sabemos que el Rockfest de Barcelona va viento en popa, malditos bulos, sí que es seguro que no habrá programa la semana que viene, porque literalmente no nos da tiempo porque viajaremos miércoles. Y evidentemente, hacer un programa como os merecéis es imposible. Así que gracias por obligarnos a currar más, a hacer las cosas cada vez mejor y esperamos que os guste el programa del solsticio de verano. ¿Sabéis que si hay algo que me gusta es interactuar con vosotros? Así que los comentarios, posiblemente hasta el lunes, porque el domingo posiblemente esté hecho un trapo, no podré daros contestación, pero seguro que lo haré. Quiero dar las gracias a dos nuevos fans del programa que se han sumado a ser parte del proyecto Horns Up con esas pequeñas aportaciones que nos ayudan a realizar programas como los Icons, son exclusivamente para ellos, para los fans, y hacer cosas como estas, es decir, obligarnos a realizar un programa bajo presión. Así que un abrazo a Juan Carr y otro especialmente a Pedro Martínez de Duro Disco Duro, nueva incorporación además de los Metal Podcast United, un tipo que tiene una forma muy peculiar de transmitir el rock y el metal, al que le auguro grandes éxitos, ya que el tipo tiene buen criterio y además me gusta mucho su forma de locutar. Os invito a que le deis escucha. Repito, Duro Disco Duro. Además, me voy a ver con él en el Imperium. Así que Juan Carr y Pedro, muchas gracias a los dos que se suman a los patronos ya veteranos del programa. Pues nada, señores, que empieza el verano, que muchos estamos de festivales y conciertos, por fin. Un abrazo a toda esa gente que iba a ir al Metal Paradise, ya tendremos tiempo, si queréis, de dar nuestra visión a todo lo que está pasando. Eso ya sí que es meterse en charcos profundos, así que no sé, lo que digáis. Venga, vamos con este Horns Up 141. Los suecos de Riven tienen nuevo tema, Fly Free. Muy buen hard rock para abrir el programa. Es el tercer single que adelantan del que será su segundo álbum de estudio llamado Peace and Conflict, con previsión de publicación a finales de año. La banda comenta sobre este tema, el Fly Free, que es un homenaje a un verano en la carretera. Y si veis el vídeo, saludo, porque no lo vais a entender. Los tipos Arnau y Joaquín van en bicicleta presentando precisamente este tema, Fly Free, de Riven. Hola, soy Arnau. Y yo soy Joaquín, tocamos en The Riven. Estás a punto de escuchar Fly Free en Horns Up. ¡Subid el volumen! Never stop, never tenemos un nuevo sencillo de los fineses One Desire llamado Never Gonna Stop, lanzado la semana pasada con un vídeo grabado en México. Entendemos que será parte del tercer álbum de la banda aún por confirmar. Vamos a escuchar este tema, Never Gonna Stop de One Desire, a ver qué tal. Finlandia, y mientras cambiamos el palo del rock melódico al hard rock más tradicional, os traemos por primera vez en el programa a Rin Baker. Hay un álbum debut de estos chicos a la vista llamado Cocaine, Ice and Nicotine Stains, muy ochentero. Y la verdad que alguno por lo menos nos trae buenos recuerdos. Vamos con el tema Last Breath of Rock and Roll, esperando que ese piececillo que tenéis se mueva como se debe. Rin Baker. En febrero os presentábamos a los suecos Liar Chief Bandit y además nos mandaron un vídeo saludo entonces, que recordamos que los podéis ver si queréis en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestro canal de YouTube. Pues ya nos gustó mucho en su día aquel tema, pero es que este nuevo single de hace unos días, este tema llamado Peace with Disaster, es merecedora de las tres cervezas del programa de hoy. Tremendo. A ver qué me decís. Liar Chief Bandit, Peace with Disaster. Peace with Disaster. A principio del programa nombraba a un nuevo miembro de los Metal Podcast United. Ya sabéis, ese grupo de podcasters, amigos, que cada día crece más. Y queremos pensar que somos la única alternativa real. Somos así de creídos, sinceramente. Pero es que, coño, a veces creo que es verdad, ¿no? Como digo, pensamos que somos la única alternativa real que hay en esto de la difusión del rock y el metal. Por lo menos en España, en este país. Evidentemente cada uno es de su padre, de su madre, con programas de lo más variado. Permitidme que os lo recuerde y los salude, que hace tela de tiempo que no los nombro. Son mis brothers. Raspu con John Cuervo de Planet Heavy, Eddie y el Guardián de la Novena Dimensión, Lozano de Radio Hard Rock Podcast, Mau y Fer, los Destripators del Destripador de Discord, Eric, ya sabéis, si os gusta el metalcore, este es vuestro programa, Eric de Metal Fever. Y si os van las baladas y lo melódico y lo tranquilito, tenéis también a Black Skull Metal con mi brother Skull a los mandos. También está Kike Maiden y su rock entre amigos, tremendo. Por supuesto, el pequeño Adri de Metal Scala, que aunque no lo oigáis, sigue estando por aquí, Y nuestra última adquisición, Pedro Martínez, el murcianico de Duro Disco Duro. Un buen tipo, como os comentaba al principio del programa. Así que os invito a todos que les pongáis orejas a sus programas. En el último programa, por ejemplo, de Duro Disco Duro, pues habían cosillas como este robo descarado que le he hecho. Y nos lo hemos traído a Horns Up. Y hablo de los canadienses Ice Heart, que nos traen este tremendo tema llamado The Blackest Heart. Extraído de su álbum debut, Through the Seas and Time, de hace unas semanas. Vamos a dedicársela, por supuesto, a los Metal Podcast United, a los compañeros del podcasting, que tal vez sea uno de los trabajos más desagradecidos, y más cuando estéis escuchando esto, que yo estaré de parranda de festivales. Lo sé. Venga. Ice Heart, The Blackest Heart. Yeah! En el programa 104 también nos trajimos y también nos saludaron los suecos No Name Faces, donde además, en este nuevo tema que nos presentaron el pasado 17 de junio, llamado Trouble, colabora uno de los ganadores del pasado año 2021 en Horns Up, Robin Redd, el vocalista de The Grid. A ver qué os parece este tema llamado, repito, Trouble No Name Faces. Del 17 de junio, los canadienses Art of Dying nos presentan un único tema llamado Better Days. La escuchamos. Everything is farther from me now than it's ever been. a todos esos que vais al Resu. El viernes 1 estarán tocando los de Chicago Rise Against, os lo pasaréis bien. Pain NGMT, MGMT, es el nuevo tema que nos muestra el grupo tras lanzar el EP Nowhere Generation 2. Después de que hace justo un año publicaran su último larga duración llamado Nowhere Generation, es decir, 5 temas más, del cual, como digo, vamos a escuchar este Pain NGMT. La verdad que no sé si es un juego de palabras o qué, porque en toda la canción no aparece el título, ¿eh? Da igual. A los del Resu, que disfrutéis. Rise Against. Vamos a Alemania y nos visita de nuevo la banda alternativa April Art, que tiene nuevo disco en la calle llamado Poker Face. Nos ha gustado mucho este single concreto con el cual la banda ha decidido acompañar la publicación el pasado viernes de este largo, Rising High. Pero que sea la fantástica Lisa Marie quien nos lo presente. Hey guys from Horns Up, I am Lisa from April Art and this is our new single Rising High. So have fun and listen and see you on the road. I am rising high into the falling sky. I won't get up this ride. I will fight until I die. will turn my head up high. La verdad es que no sabía dónde encajar a los siguientes invitados, de verdad. Desde Charlotte, Carolina del Norte, nos llega Funeral Chic. Vamos a escuchar la canción principal, llamada Roman Candle, del que será su tercer álbum de estudio de igual nombre que este tema, Roman Candle, para el 29 de julio. Funeral Chic. Tercer álbum de estudio de los suecos Tungsten, llamado Bliss, ya disponible. Vamos a proponeros su último video single, junto con la publicación de este largo, llamado Northern Light. Without ending. El 19 de agosto, a través de Nuclear Blast Records y después de 3 años, Soilwork lanzará su nuevo trabajo de estudio llamado Overgiven Hidden. Será el duodécimo en su carrera. Ya adelantamos hace pocos programas su primer single, y esta semana los suecos nos traen este fantástico corte llamado No Somes Lager. La escuchamos, Soilwork. Trial that we must undergo. Nous sommes le contraire. Nous sommes l'opposition. Nous attendons le porteur de lumière. Banda alemana de metal sinfónico Beyond the Black, con Jennifer Haven al frente, y después de 2 años de su fantástico Horizons, su último álbum, nos dejan un sencillo llamado Reincarnation. Dying was just another door. I never cared for the stories to tell. I never thought about heaven and hell. I just remember a life in the past, a life that I lost. The cycle. Reincarnation, saved from the dead. The cycle. Of a unity that's torn. It all reminds me that there is more than this. Signs over time now that I just can't dismiss. I never cared for the stories to tell. I never thought about heaven and hell. I just remember a life in the past. The life that I lost. The cycle. Reincarnation, saved from the dead. The cycle. Reincarnation, life takes us back. Life. Entramos en la Hater Zone y me parece que esta semana tenemos unas cuantas. Y el caso es que la tendencia es evidente. Las nuevas generaciones, no solo oyentes, sino los que se atreven a formar una banda, queramos o no, tienen ya mucho de este metal alternativo, electrónico y muy metalcore. Sabemos que no es gusto de todos, pero en este programa, como ha sido habitual desde sus inicios, van a tener hueco. Todo esto me lleva a presentaros a Widow 7, Viuda 7, con base en Des Moines, Iowa, como los Slipknot. Traen un primer tema llamado Low Life, a ver qué os parece. Widow 7. You gon' hate me anyway. You got nothing nice to say. You can say it to my face. Envy keeps your pockets dry, sitting in your basement shrine. Cross my heart, I hope that you die. So you can call me up. Checks that you can't cash, turn on your ass, make your head snap back so fast. Give you wet blast. Yeah. Head snap back so fast. Give you wet blast. Con un rapero, venga esos haters ahí, 0936 o 0936, pasó de ser una figura de culto en el mundo del hip hop en Filadelfia a un artista alternativo, por eso lo ponemos aquí. Este tipo acaba de lanzar un single con Atreyu, la banda de metalcore reconocida del condado de Orange. Vamos a escuchar este tema, como digo, llamado Break, del 3 de junio. That all this broken glass will take the pain away. I get trapped inside myself, feel like a prison stay. There's another cloud again, the future looks like rain. So when I'm looking for the break, I get inside of my own brain. Something about it is unsafe, I can't breathe. Hope that someday I'll escape, once I get out of my own way. I'm so wrapped up inside my head. We'll be right back. so wrapped up inside my head. One last life that I'm up against. No escape from where I've been. I'm so wrapped up inside my head. Seguimos en los Estados Unidos, esta vez New Jersey, y llegan Palisades. Reaching Hypercritical es su cuarto trabajo en estudio lanzado este miércoles, hace dos días. Pero antes nos mostraban el video single del corte 10 titulado Sober. Palisades. Nos vamos a Australia y traemos por primera vez al programa al grupo de metalcore Alienist. El 19 de junio pudimos escuchar este tema llamado Exile. Nos pareció más que interesante para traéroslo, de verdad. Disfrutarlo. Alienist, Exile. We'll be right back. Metalcore progresivo con una de las bandas referentes desde Francia, los parisinos Nobilis FR, que junto a Land Mavericks, otra banda de mismo estilo y también de París, nos dejan un segundo single llamado Heretic, extraído del que será su próximo trabajo Déjà Vu para principios de septiembre. Así que vamos con Nobilis junto con Land Maverick y escuchamos, como digo, este corte llamado Heretic. Seguimos con la vista puesta a lo nuevo de Parasite Inc. Sian Night Dreams será el nombre de su próxima larga duración y también el nuevo adelanto que vamos a escuchar. Tendremos el disco disponible en agosto, así que vamos con este Sian Night Dreams de Parasite Inc. We'll be right back. Y turno de los británicos Polar. Metalcore, post-hardcore para cerrar esta Haterzone. El 16 de junio lanzaban en formato video single este tema llamado Dissolve Me. La escuchamos, Polar. Portada del programa para Venom Inc. y para su nuevo adelanto Don't Feed Me Your Lies, que formará parte del There's Only Black para finales de septiembre. El caso, y es que me, os lo juro, me acabo de acordar, bueno, mientras estaba preparando la escaleta, que en abril pusimos el primer adelanto, el llamado How Many Can Die, y el bueno de Tony Dolan, o Demolition Man, aparte de que nos mandó un video saludo, resulta que es que me acabo de acordar que junto con mi compañera Carolina Rico de Rock Candy le hicimos una entrevista, igual que hicimos con Blaze Bailey. Y entonces le dije a mi compañera, bah, hasta septiembre que sale el disco tenemos tiempo. Y me acabo de acordar, en serio. Así que vamos a editarla en breve, en cuanto podamos, y os la mostraremos. Además, vamos a ver a Venom Inc. en agosto en el Leyendas del Rock. Así que lo dicho, portada para los ingleses, Venom Inc. y escuchamos este segundo adelanto llamado Don't Feed Me Your Lies. to millions of bees. Approval comes with our rejoice, they feast on your disease. Your word betrayers, bias indoctrinate. When will you see the light? Feed the beast the poison it deserves. Fall into oblivion with everything you do. Dreams become reality. No more time to waste on you. Use it all, lose it all. Sell your soul and live your life. No more than you deserve. This is your de 1000 cervezas para este grupo, 13 pasos, 13 steps, que nos llegan desde Países Bajos. Desde el 14 de junio tienen disponible su último trabajo llamado Era Mortis, y os vamos a proponer el corte que abre el disco y single además, The Black Seed. Let's go. y las dos cervezas que me quedaban se marchan a Portugal. Debutan en Horns Up Torn Fabrics, precisamente con un álbum debut. Después de un EP en 2021 y varios singles atrás, el álbum se llama como el de Ghost, ojo, Impera, disponible desde el 1 de junio. Me ha encantado sobremanera este tema llamado Highest Price y como digo es merecedora de las dos birras que me quedaban. Muy buen thrash metal desde Lisboa. Torn Fabrics. Hey, hey, hey, what's new trashers around the world? My name is Ricardo Sanches from the Portuguese trashers, Torn Fabrics. Yeah, that's right. On the 27th of June, we're going to release physically our album called Impera. Check it out on our Bandcamp, on our Facebook, on our Instagram, wherever you want. So, Impera on 27th of June. And here on the program, Horns Up, we're going to have the track Highest Price. Horns up, way up to the sky. Metal lovers. Dismorta es el nuevo álbum previsto para principios de agosto de los thrashers norteamericanos y veteranos Toxic. El tema que vamos a escuchar como primicia de este Dismorta es el tema Power. Hey, this is Josh Christian from Toxic and you are listening to the Horns Up podcast. This is our new song, Power. Influencing towards an end, something grievous. Volvemos a Australia y nos visitan Psycrooptic, death metal técnico muy bueno, que además nos adelantan este tema llamado Exitus, del que será su octavo disco previsto para principios de agosto. A ver qué os parece, Psycrooptic. Nos vamos a Suecia y turno de Die With Fear. Vaya pepinazo este Sonata di Morte, último sencillo de los de Göteborg, publicado el 11 de junio. Repito, Sonata di Morte, del grupo Die With Fear. Vamos terminando el programa de hoy. Uno de los grupos que, aparte de que esta misma semana han sacado nuevo material, vamos a poder disfrutar de ellos en el Imperium Festival. Son, desde Manchester, los death metaleros Ingested, que el viernes pasado, en formato video single, nos presentaban su último tema, Ashes Lie Still. Tremendos. ¶¶ terminamos el programa con Behemoth y el segundo adelanto, el corte Off to War, que formará parte del Aus Contra Naturam en principio para el 16 de septiembre. Ahora sí, me despido. Si nos vemos en el Imperium o en el Rockfest, nos tomaremos una. Recordad que la semana que viene no habrá programa, echarnos de menos un poco si eso. Me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Suffering.